Minutos con el concejal de Pueblo Nuevo, Roberto Torres. Roberto Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Roberto, usted es autor de un proyecto que está en análisis en el Consejo Deliberante sobre las garitas de colectivos. ¿Qué detalle nos puede dar de esto? Bueno, este es un proyecto que vengo trabajando en conjunto con otro que ya está presentado y que también estamos tratando, que tiene que ver con darle herramientas, ¿sí?, a la municipalidad. Todos sabemos la crisis económica que nuestra ciudad está atravesando y las arcas del municipio. Entonces la idea es, viendo las necesidades que tiene nuestra ciudad de servicio, estamos con una necesidad muy importante de garitas, de carteles de información en la calle, ¿no?, los carteles nomencladores que están en las esquinas. Entonces, sabiendo de que a nivel de obras y servicios no hay recursos por la gravedad de lo de las cloacas y bueno, todo lo que vemos que está sucediendo, es que la idea es darle herramientas al Ejecutivo para que pueda llevar adelante la necesidad, ¿sí?, saciar esa necesidad que hay de garitas de colectivos y de carteles de identificación a través de abrir a la posibilidad de que se le pueda poner publicidad. Entonces, la idea de este proyecto es que pueda haber personas, privados, comerciantes o instituciones interesados que quieran publicitar en estas garitas o en estos carteles nomencladores y que ellos paguen el costo de la garita, ¿sí?, y tengan durante 4 años libertad para poder publicitar en ese lugar. Entonces, de esta manera, el gobierno municipal se ahorra el tener que andar poniendo el dinero para eso, dinero que no tiene, ¿sí? Lo estaría pagando el privado y por como contrapartida estaría teniendo la posibilidad de publicitar su marca, su nombre, su comercio, o la institución que representa durante el lapso de 4 años. Roberto, han hecho un relevamiento y faltan muchas garitas. Sí, tuvimos en reunión el día lunes en comisión y vinieron los responsables de obras y servicios y de vialidad, y ellos nos dicen que están faltando 600 garitas, de las cuales 100 son prioritarias, digamos, ¿no? Así que sí, justamente el hecho de que nosotros hayamos observado esta necesidad, no es que tuvimos que hacer un trabajo muy minucioso, la verdad que el problema salta a la vista, ¿no? Sí. Y estaba viendo ahí que tiene un costo más o menos de unos 30.000 pesos cada una. Sí, estuvieron evaluando la gente de Obras Públicas, se evaluó un proyecto que oportunamente había presentado la Universidad Nacional de La Pampa y la verdad que está muy bueno, basado en el que está sobre la calle Neuquén, y ese modelo es moderno, cumple con las necesidades y los requerimientos y permite también en todo el tema publicidad. Así que en base a ese proyecto se costeó y aproximadamente estaría dando unos 30.000 pesos de costo. ¿Qué respuesta tuvo de sus pares allí con este proyecto de ordenanza? ¿Están de acuerdo? ¿Se han mostrado optimistas de que se puede llevar adelante? Sí, la verdad que en la reunión que participaron todos los bloques, estaban todos con una muy buena perspectiva, lo veían como algo favorable para la ciudad. Digo, acá en esto no hay mucho misterio, ¿no? En algún lugar leí por ahí, porque quieren manejar un montón de plata. En realidad, justamente esto, en esto no hay secreto, porque acá el municipio no va a manejar ni un centavo, ni el municipio ni nadie. Acá la idea es que hay un privado interesado, bueno, ese privado le dirán, bueno, yo quiero publicitar, le dirán, bueno, mira, acá tenés 3 o 4 proveedores, elegí a cuál quieres ir, empresas que ya técnicamente van a estar evaluadas como para hacer el producto y que todos sean iguales, porque la idea también es llevar uniformidad, ¿no es cierto?, en toda la ciudad con la cita, no es que cada uno va a poner el diseño que quiere o que más le gusta, acá se va a elegir un modelo y va a ser el mismo, y va a haber 3 o 4 proveedores a donde el privado irá y dirá, bueno, yo quiero 1, 2, 5, 10 garitas, Entonces la municipalidad no va a tocar un centavo de eso, con lo cual no hay ninguna caja, o sea, no hay nada espurio, no hay nada con lo cual acá alguien pueda sacar una ventaja. Claro. ¿Sí? Entonces, de esa manera, la verdad que todos los bloques se mostraron a favor, ninguno hizo mención, por lo menos en las charlas informales que hemos tenido, todos se mostraron con una mirada positiva sobre el proyecto, entendiendo de que todos vemos que está esta necesidad y que al corto y mediano plazo la municipalidad no tiene los recursos para poder atenderla, ¿no? Claro. Roberto, le agradecemos estos minutos con Radio Cremes. No, por favor, gracias a ustedes y para cualquier cosa, a disposición. Bien, muchas gracias. Era la palabra del concejal Roberto Torres de Pueblo Nuevo, dándonos algún detalle más de este proyecto que está en tratamiento en el Consejo Deliberante.